nosotros hemos realizado una variedad de charlas ya en diferentes colegios, tanto establecimientos municipales, ¿no es cierto?, particulares y particulares subvencionados. En el mes de abril se tomó bastante fuerte este tema, que es muy importante y ha estado tomando mucha fuerza últimamente por los hechos que han ocurrido tanto en nuestra ciudad como a nivel de país, ¿no es cierto?, y la preocupación de Carabineros en esta charla. Pretendemos, ¿no es cierto?, sensibilizar al estudiante, a los profesores, también lo hacemos con apoderados, y en el fondo es orientarlos a que ellos convivan sanamente en una comunidad estudiantil. Esa es la idea de esta charla que se están dando y van a seguir, ¿no es cierto?, porque muchos colegios ya tenemos antecedentes que están ocurriendo estas situaciones, y no tanto solamente entre los pares, que son entre alumnos, sino también de profesor a alumno, y eso ya ahí tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, ante la ley, ¿no es cierto?, que porque es un adulto que agrede a un menor. Bueno, y todos esos hechos están siendo pesquisables por Carabineros, denunciados ante los tribunales competentes para que el tribunal tome las cartas correspondientes en estos hechos.